Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, con motivo del ciclo Y Archidona Cinema presentamos la propia y asamblea de festivales de cine de Andalucía, que tendrán lugar dentro de muy poquitos minutos, y hoy tenemos la suerte de lo de contar en la mesa con el presidente de la propia y asociación, Enrique Irnaola, que es y a su vez y el director del Festival de Cine de Jaén, y también del vicepresidente y Emilio, que siempre se me olvida su apellido, Egea, que es el director del Festival de Cine de Granada, de los dos festivales de cine de Granada. Yo simplemente daros la gracia, como ya hacemos y hecho en varias ocasiones, de que nuestra ciudad sea por segundo año que ya alberga, que ya contenga dicha y asamblea, porque creemos que es el lugar idóneo dentro del marco del Festival de Cine, que son 10 años y que es el único festival pues con 100% temáticas andaluzas, y qué mejor que ya mantenga dichas asambleas. Nosotros somos receptivos de la importancia que tiene dicha y asociación, y que bueno, pues ponernos pues a la disponibilidad de todos ya los festivales de Andalucía. Aquí yo, sin más, porque tenemos un día un poco y estresante, pues darle ya la palabra pues para ellos. Buenos días. Agradecer al Festival de Archidona que nuevamente nos acoja. Blas es un gran amigo y un gran amante del cine, está haciendo una excelente labor con este festival, que, bueno, prueba de ello es, por ejemplo, que el año pasado los premios ASECAN de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía estuvo nominado el Festival de Archidona. Los festivales andaluces estamos muy vinculados también, no solamente con la ciudad, sino con Blas. Él ha sido miembro activo de la Junta desde que se formó la asociación, y aquí nos hemos reunido en diferentes ocasiones. La última de ellas fue hace 2 años, en la que se firmó un manifiesto de los festivales andaluces en esta ciudad, reivindicando pues lo que estaba pasando con la desaparición de muchos certámenes en nuestra región. Y bueno, es un placer volver a encontrarnos aquí, además con un aliciente, que esta noche el festival entrega el premio de la Linterna Mágica a Pepe Moreno, un malagueño que ha hecho muchísimo por el cine, no solamente en esta provincia, sino en toda la región andaluza, y que es coordinador de ASFAN. Pepe realmente ha sido el motor de nuestra asociación durante mucho tiempo. Desgraciadamente ahora está un poco más apartado por problemas de salud, aunque sigue estando al pie del cañón. Y creemos que es un, desde la asociación tenemos que agradecerle todo el trabajo que él ha hecho durante este tiempo, y el hecho de que hoy haya una asamblea y luego esta noche se entregue el premio, me parece que ha sido una idea magnífica por parte del Festival de Archidona. En cuanto a lo que va a pasar en las próximas horas con nosotros, esta asamblea, ASFAN lo que es la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, y en ella estamos presentes una veintena de festivales de todo tipo, desde los grandes festivales como pueda ser Málaga, Huelva o Alcácer, a festivales de pequeños municipios. Entonces, en estas asambleas lo que se hace una vez al año, en este año 2013 nos juntamos en Málaga y ahora volvemos a juntarnos aquí, es ver problemáticas que nos afectan a todos. Estamos en unos tiempos muy duros y este intercambio de opiniones, todas las actividades que genera ASFAN para sus socios, eso es muy importante, Y bueno, entre los temas que vamos a tratar, pues se va a hablar también de un convenio que tenemos con la Fundación Audiovisual de Andalucía, a ver cómo se materializa el mismo, qué previsión de calendario de festivales hay para el año que viene, ver también el tema de las ayudas autonómicas, que desgraciadamente no existe ninguna línea de subvenciones a festivales, y entonces pues también se va a plantear el solicitar a la Junta de Andalucía que esto de alguna manera pues exista, ¿no?, que se regule y que se puedan solicitar. Eso es a grandes rasgos los temas que hablaremos hoy. Esperamos tener unos 12 o 14 festivales presentes en la asamblea, y bueno, reiterar mi agradecimiento al festival y manifestarle todo, aparte de agradecimiento, todo nuestro apoyo, y felicitarles por la gran labor que hacen de defensa del cine andaluz. No sé si Emilio quiere añadir algo. Bueno, ya que estoy aquí. Bueno, obviamente reiterar el agradecimiento al Festival de Archidona, porque bueno, siempre es un gran anfitrión. Y bueno, simplemente resaltar o remarcar, fuera de lo que ha dicho Enrique, que este encuentro de la Asamblea de Festivales de Andalucía sirve para unir sinergias entre los mismos festivales, no solo ya de acciones hacia instituciones o hacia tomar fuerza por otros canales, sino canales, buscar fuerza interna y buscar la asociación. Con la asociación generar ese tipo de sinergias que nos puedan ayudar a sobrevivir, porque casi estamos en un momento que sobrevivimos más que vivimos, porque el entorno es muy agresivo con los festivales, el entorno institucional, y bueno, simplemente remarcar esa idea que tiene la Asamblea también de unirnos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y... Empieza tú. Bueno, venga. Muy bien, pues empiezo, lógicamente, buenos días, agradeciendo al Ayuntamiento de Archidona, al director de este festival, la invitación que nos han hecho, a ustedes por estar aquí. Y querría empezar haciendo una pregunta. ¿Directora de cine? ¿Cuántos nombres recordamos? ¿A cuántas directoras de cine español reconocen? Llevamos más de una década desde la Universidad de Málaga y de Sevilla trabajando en temas de género y medios de comunicación, y un día se nos ocurrió hacer esta inocente pregunta en uno de los talleres que estábamos que teníamos, y me asombró extraordinariamente la respuesta, porque ante la pregunta de ¿a cuántas directoras de cine conocéis?, la respuesta fue silencio. Y después de un silencio que duró un minuto y pico, y estén ustedes un minuto y pico en silencio y verán lo que supone de violencia, alguien dijo Isabel Coixet preguntando. Y ya después de ese primer arranque, alguien más dijo Itziar Bollaín preguntando. Y vuelta al silencio. Es verdad que en ese momento yo me encontraba ante un auditorio no especialista en cine y me autojustifiqué que esa era la razón, que estaba ante personas no especialistas y que era lógico que no supieran. Pero en nuestras propias clases del grado de comunicación audiovisual hicimos esta pregunta y volvía a hacerse el silencio, por un lado, y luego la respuesta, que era una respuesta pregunta. Nos hizo entender que teníamos que actuar ante esta decepcionante realidad. Nos hizo entender que, aunque las directoras de cine existen, las directoras de cine español existen, como el Sur, desde donde hemos hecho este trabajo, es un trabajo hecho absolutamente desde Andalucía y lo reivindicamos, bueno, pues existen también, eso ya les digo, el Sur existe como las directoras de cine existen. Pero existimos, el Sur, las directoras de cine, y parece que ahora el cine español, desde una manera bastante invisible, bueno, pues nos interesaba especialmente trabajar sobre ello. El objetivo básico del trabajo ha sido hacer visible el talento, hacer visible lo invisible. La idea que nos ha movido ha sido reconstruir la trayectoria profesional y de estas mujeres. Unas mujeres que ejercen el poder, que toman decisiones, que lideran el cine español y que han conseguido romper barreras por prejuicio de género, teniéndose en cuenta de que quienes lideran el cine español ahora mismo son hombres, quienes producen el cine español son hombres, y que al ser las mujeres invisibles les cuesta infinitamente más que a los hombres conseguir financiación, conseguir avalistas, y se convierte en un verdadero círculo vicioso. Así que, como metaobjetivo, nos planteamos mostrar modelos que puedan mirar jóvenes universitarios o preuniversitarios, mostrar el trabajo de estas mujeres. Como criterio metodológico en el trabajo hemos hecho una elección, había que hacerlo para poder investigar, y la elección ha sido directoras que hubieran conseguido sacar un producto en salas comerciales, porque esto es un valor añadido. Ir a salas comerciales significa un plus. No nos interesaban tanto los cortometrajes, que es donde habitualmente están las mujeres. Las mujeres están en los cortometrajes porque no cuesta tanto y lo pueden afrontar. Nos interesaba eso, el salto a salas comerciales. Es un libro con aspiración didáctica, está dividido en 5 capítulos. Se estructura en conjugando el tiempo cronológico. Se subtitula Ayer, Hoy y Mañana, mostrando talento, porque fíjense, cuando le ponemos el título, de pronto nos dimos cuenta que nos había salido ahí el inconsciente. Seguramente nos vendría a la cabeza eso de que es que una mujer tiene que ser buena, muy buena, siempre muy buena, ayer, hoy, mañana, para sobrevivir en cualquier campo profesional. Seguramente esto estaba ahí representado. Bueno, ¿quiénes son las mujeres que lideran el cine en España ahora mismo, vivas? Pues se las voy a citar. Oliva Acosta, Mercedes Afonso, Roser Aguilar, Arancha Aguirre, Mercedes Álvarez, Ana Belén, Cristina Andreu, Marta Riva, Dunia Ayaso, Marta Vallesbos Col, Cecilia Bartolomé, Icíar Bollaín, Irene Cardona, Isabel Coixet, Judith Colel, Ana Rosa Diego, Ana Díez, Daniela Fejerman, Patricia Ferreira, Mireia Gabilondo, Yolanda García Serrano, Isabel Gardela, Ángeles González Sinde, Chus Gutiérrez, Ion Hernández, Mónica Laguna, Arancha Lascano, Eva Lesme, María Luna, Mabel Lozano, Laura Mañá, Josefina Molina, Mercedes Moncada, Julia Montejo. Se están ustedes quedando impresionados, ¿verdad? Silvia Moon, Nuria Olives Bellés, Inés París, Dolores Payás, Teresa de Pelegrí, Ana Pérez de la Fuente, Dácil Pérez de Guzmán, Silvia Kerr, Gracia Querejeta. Se lo digo porque, aunque parezca esto una retahíla, en medios de comunicación lo sabemos muy bien, que lo que no se nombra no existe. Como el objetivo es hacer visible lo invisible, me parece imprescindible seguir nombrándolas. María Ripoll, Azucena Rodríguez, Maname Rodríguez, Mireia Ross, Maite Ruiz de Austri, Pilar Ruiz Gutiérrez, Antonia San Juan, Ana Simón, Carla Subirana, Pilar Sueiro, Elena Taberna, Marta Argarona, Pilar Tábora, Rosa Berger, Nuria Villazán. Algunas han logrado firmar más de 7 obras, otras se han quedado con una sola. La media de trabajo está en 3 títulos. Significativos para el público: Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín, Los niños salvajes, de Patricia Ferreira, Las constituyentes, de Oliva Acosta, La isla interior, de Dunia Ayaso, Un novio para Yasmina, de Irene Cardona, La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, La suerte dormida, de Ángeles González Sinde, La vida empieza hoy, de Laura Mañá, Nadar, de Carla Subirana, 15 años y un día, de Gracia Querejeta. En la obra también hemos incluido a jóvenes sobradamente preparadas que han conseguido estrenar un largometraje en salas comerciales, que están alrededor de los 30 años, y hemos comprobado, cuando hemos revisado la literatura al respecto, que se las está denominando directoras emergentes. Insisto, que se las nombre, incluso que se le ponga nombre, es interesante. Bueno, la fortuna ha sido que llevamos un año trabajando estos temas, Hace poco volví a hacer esta pregunta a mis estudiantes, que hago con cierta regularidad: ¿qué directora de cine español conocéis? Y me resultó especialmente interesante que esta vez nombraran, y sin tanto silencio de por medio, a Isabel de Ocampo y a Ana Rodríguez Rosell. El silencio menos intenso me tranquilizó y creo que con estos nombres añadidos hay motivos para la esperanza. Directoras emergentes: Marcol, Belén Macías, Juana Macías, Aleixa Muiño, Maitena Muruzábal, Isabel de Ocampo, Paula Ortiz, Ana Rodríguez, Elena Trapé. La lista se engrosa con Beatriz Sanchís, que ha estrenado recientemente en sala comercial Todos están muertos, que no se incluye en el libro porque la estrenó hace poquito. Y también tendría que decirle un dato más. ¿Hacer lo visible y lo invisible ha tenido algún impacto? Bueno, pues invitamos, la primera vez que presentamos este libro, a los estudiantes de la Facultad de Comunicación, del grado de Comunicación Audiovisual, de primero, y luego les pedimos, invitamos a la presentación, y luego les pedimos una memoria, donde se incluían las preguntas: ¿qué habéis aprendido? Y ¿qué implicaciones tiene esto para vuestra profesión? Y, bueno, pues nos hemos encontrado con que un porcentaje nada desdeñable de chicas consideran que si otras han podido, ellas pueden. Un porcentaje alto de chicas dicen: las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Parecía que esto no había que decirlo a estas alturas, pero queremos expresarlo. Y un porcentaje curioso de chicos, de varones, dicen: trabajos como esto, como el libro, nos ayudan a conocer profesionales mujeres de las que no teníamos ni idea que existían. En fin, pues quiero terminar con unas palabras que no son mías, sino de mi compañera Ana Jorge, de la Universidad de Málaga, a la que le agradezco su apoyo en este camino investigador. Ella dice: las mujeres somos la mitad del mundo y estamos en un proceso largo y duro para tener la mitad de todo, pero este planteamiento no ahonda sobre la fractura, que hay que intentar superarla. Muchas gracias. Pues, buenos días. Aunque me reiteran, no puedo dejar de agradecer al Ayuntamiento de Archidona esta invitación para compartir con ustedes pues este libro. Este libro, que hoy ven, no es más que el resultado de años de trabajo y de una colaboración constante entre la Universidad de Sevilla y de Málaga, las facultades de comunicación de nuestras respectivas universidades, que después de una década trabajando en temas de especialización en comunicación y género, bueno, pues ya empieza a dar unos resultados que aquí venimos a compartir. Además de esa colaboración constante, de mencionar también, bueno, pues el apoyo de la Fundación Audiovisual de Andalucía, que siempre ha estado con nosotras en toda la iniciativa y particularmente en este libro, también de la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA. Como ven, el proceso está culminado con esta obra, pero yo quisiera compartir con ustedes el proceso de génesis de esta obra. Como decía mi compañera Trinidad Núñez, en el libro o por debajo o la línea que soterra este libro hay una clave cronológica, y esa clave cronológica no es solamente la de los tres momentos que aquí se señalan, el ayer, el hoy y el futuro, sino esencialmente también una evolución cronológica que nosotras mismas como docentes hemos experimentado. Y esa evolución no es otra que los cambios que hemos visto, a los que hemos asistido en nuestras propias aulas. Comenzamos, bueno, pues impartiendo clase a un auditorio, a unas aulas donde la representación de alumnas por encima de los alumnos estaba en torno al 40%, pero luego ha ido creciendo, ha ido incorporándose incluso aquellas carreras que inicialmente estaban menos feminizadas, especialmente comunicación audiovisual. De hecho, empezamos eso, ¿no?, con un 40% para llegar a un 60%. Incluso hay titulaciones en comunicación que ya tienen el 70%, el 80% de sus estudiantes son mujeres. Y a ellas teníamos que responderle. A ese cambio no solamente lo observábamos, sino que teníamos que hacer algo. Porque también ellas esperaban de nosotros, sus profesoras, que también cada vez somos más, más incluso que nuestros compañeros varones, esperaban de nosotras que cambiáramos el orden del discurso, que no reprodujéramos un año tras otro, bueno, con las mismas referencias, los mismos autores, las mismas escuelas, las mismas teorías. Bien, estos cambios no son solamente normativos, ¿no? Pasamos del espacio estatal al espacio europeo, del espacio europeo a otro cambio normativo, sino que, sobre todo, debemos trabajar en el día a día mostrando cómo se construye el conocimiento. Y eso es algo fundamental para nosotras. Y eso es a lo que entendemos que contribuye la perspectiva didáctica de esta obra. Porque con ella lo que estamos haciendo es, bueno, pues poner en valor a una serie de cineastas que, como dice el dicho, a ver las ailas, y aquí está más que demostrado, sino que sobre todo nos interesaba que esas estudiantes que aspiran, pues lógicamente, a dirigir su película, su documental o su serie, bueno, pues no solamente tuvieran referencias actuales, sino que reconocieran también el valor de las que nos antecedieron. Por eso la clave cronológica, insisto, es muy importante en este libro. Porque cuando no hay modelos, cuando no hay referentes, no hay nada. Somos ajenas, trabajamos al margen de casi todo, en la periferia, estamos en un o jugamos con unas reglas de juego que no hemos desde luego negociado. Y por eso nos interesaba esa dimensión que podía tener esta obra, para referenciar no solamente lo que se está haciendo, para esperanzarnos, porque tras este libro, o después de este libro, que necesariamente está inconcluso, no es más que una foto fija de lo que estaba ocurriendo cuando nosotras empezamos a escribirlo. Ahora, afortunadamente, los nombres se han multiplicado, tenemos ya que añadir otros cuantos. A Paula Ortiz, por ejemplo, que la poníamos con su primera película, ella está rodando la segunda, y eso nos alegra, nos alegra muchísimo. Sí, señora. Porque, decíamos, no son solamente un incremento porcentual del número de películas, del número de cineastas, sino que es también un incremento de las posibilidades de construir el discurso, de narrar desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Eso creemos que es fundamental para entender que esta genealogía que nosotros hemos construido no solamente es más equitativa, sino que entendemos que tiene que ser también más plural. Bien, todas las voces son necesarias y, desde luego, todas las voces a las que nosotros hemos podido acudir están aquí presentes. Y otras tantas, las que vendrán y que estaremos encantadas, desde luego, de incorporar a este libro o a futuras ediciones. Como decía, y hablando de voces, quiero hacer esa referencia a esa magnífica película La voz dormida, donde, como recordarán, en esa secuencia dramática donde se le devuelve a su tía, a la niña que ha nacido, ¿no?, en la cárcel, mientras su madre ha sido asesinada, la carcelera se empeña en mostrarle, ¿no?, ese ejercicio, ¿no?, de crueldad, de humillación última, donde insiste y se la ha bautizado. Bien, ahí lo lleva y entendemos que lo que aquí se ha arrebatado, estas voces que se han silenciado, no son solamente voces del presente, sino que se ha arrebatado la memoria. Y creemos que esto es un ejercicio también de reparación, porque junto con las del presente y las del futuro hemos de recordar que aquí hay un elenco de mujeres que yo las voy a leer también, igual que ha hecho Trinidad, porque me parece importante este ejercicio de reivindicación, decía, de reparación, porque aquí están Margarita Alessandre y La Varga, están Elena Cortesina, nombres desconocidos. Si los del presente no nos suenan, imagínense aquellas que nacieron en las postrimerías del siglo XIX. Elena Jordi, Rosario Pi, Josefina de la Torre, Pilar Miró, por supuesto, Emma Cohen, también Josefina Molina, qué duda cabe, y Ana Mariscal. Esos son los nombres del pasado, pero sobre todo esos son los nombres de nuestra memoria, de la memoria de las cineastas. Ellas, igual que las cineastas del presente, lo que hicieron es embarcarse en una aventura que les costó, bueno, en algunos casos su propia existencia y desde luego en muchos casos también su propio patrimonio, porque igual que las de ahora, bueno, pues tuvieron que crear sus productoras para financiar sus películas, igual que hicieron otras tantas, igual que hicieron las norteamericanas, igual que hicieron las francesas, igual que hicieron pues tantas y tantas coetáneas en los inicios del cine, los inicios del mundo cinematográfico. Por eso, como les decíamos, nuestra contribución, bueno, pues parte de todo eso condicionante. Por eso pensamos que esto no es más que un inicio, un ovillo del que, bueno, se pueden sacar muchísimos hilos. Si con esto contribuimos a ese ejercicio, como les decía, de reparación, a crear modelos para nuestras estudiantes, a darles referencia de que su obra y su profesión no está al margen, sino que forma parte de una tendencia, de una historia, tiene un pasado, tiene un presente y desde luego tiene un futuro, nosotras desde luego nos damos más que por satisfecha. Y nada más, creo que suficiente para ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Un placer estar en Archivo, ¿no? Es un placer estar con Juana, quiero dar las gracias al Ayuntamiento, estar con Blas y con ese doble juego de Blas y José Francisco. José Javier Toro. Es que a ti te va Blas, quiero decirte. Sí, entonces, sí. Para mí tú tienes cara de Blas, realmente. Sí. Bueno, un placer estar aquí. Ya hace 3 años, ¿no, Blas?, que estuvimos aquí la última vez presentando pues las actividades y las iniciativas de la Fundación Audiovisual de Andalucía, que como saben pues es una entidad sin ánimo de lucro que está patrocinada por la Radio y Televisión de Andalucía. Y nosotros pues nos dedicamos, como sabéis, a trabajar por y para el sector audiovisual de nuestra comunidad. Por eso pues llevamos a cabo una guía del sector donde recogemos quién es quién en el sector en Andalucía. Tengo que decir que en eso somos pioneros, no hay otra comunidad autónoma que tenga esa base de datos de quién es quién y que nos permite conocernos unos a otros, colaborar, dar a conocer cuando vienen a rodar a nuestra tierra, facilitar el trabajo de la gente que termina en las universidades para que puedan saber dónde tienen que mandar sus currículos, estos que acaban en las facultades de comunicación de Málaga y de Sevilla. Bueno, pues es un trabajo que nosotros no estamos encantados de hacer. Por supuesto, estudios sobre el sector para dirigir hacia dónde van las perspectivas del sector, hacia dónde hay que trabajar y cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, que pienso que es importante, y sobre todo en este momento tan, tan cruel desde el punto de vista económico y en el que realmente vemos que el audiovisual tiene muchísimas posibilidades, ¿no?, mucho potencial, y ahí tenemos que trabajar. Igualmente recogemos pues toda la producción andaluza, lo tenéis también ahí en nuestro portal Avandaluz, también en eso somos pioneros, no hay otra comunidad que lo haga. Tenemos recogido desde el año 2002 toda la producción profesional de calidad que se hace en nuestra tierra y la llevamos a festivales, a mercados internacionales y la movemos por Andalucía pues a través de las muestras y tal. Y bueno, pues lógicamente teníamos que estar aquí porque además el Festival de Archidona habla sobre el cine mediterráneo y el cine andaluz, con lo cual es que para nosotros lógicamente esta es nuestra casa y así nos sentimos por lo menos cada vez que venimos desde la Fundación. Hay otros aspectos que a nosotros también nos interesan mucho, ese aspecto de promoción, de ordenación del sector, de comunicación, de hacer encuentros, de ponerlos en contacto para que coproduzcan, para que lleven a cabo coproducciones. Pero hay una parte que a nosotros nos preocupaba mucho, que es el tema de la responsabilidad social. Nosotros pensamos que si en todas las empresas y en todas las instituciones hay algo importante que es, y que al final yo creo que es por lo que se debe hacer cualquier cosa, es por la sociedad en la que vivimos, creamos sociedad y creamos conciencia colectiva, pues en el audiovisual está mucho más justificado. Porque, evidentemente, el audiovisual, el consumo de cine, el consumo de series, hoy lo veníamos hablando, Trinidad y yo, hablando de las series y de cómo la cultura anglosajona, la cultura americana, nos ha transmitido a través del cine y a través de la serie su forma de vivir. Comemos lo que ellos nos dicen, bebemos lo que ellos nos dicen, nos divertimos como ellos nos dicen, nos vestimos como nos dicen. Realmente nos han transmitido su cultura y nosotros, no, en cierta manera, tenemos que reaccionar. Yo pienso que ahí tiene que haber una reacción por parte de, bueno, en este caso de Europa, de España, de Andalucía, cada uno desde su sector para reivindicar nuestra cultura. evidentemente, de la misma manera, transmiten también temas sociales, valores sociales. Y en ese sentido, pues hay un aspecto que a nosotros desde la Fundación nos ha preocupado siempre mucho, que es el tema del género y medios de comunicación. Por eso, en el 2002 creamos un seminario internacional donde analizamos la violencia contra las mujeres y los distintos medios. El cine, la prensa, Internet, absolutamente todo. Y de ahí, pues, dio lugar, esto en colaboración con el Instituto de la Mujer, tengo que decirlo, de Andalucía, dio lugar a una publicación que casi todo el mundo que ve ahora este libro y ve detrás las publicaciones que hemos hecho dice, esa la tengo, bueno, porque es un referente. A mí me parece que eso fue muy interesante, recoger, pues, el testimonio de muchas personas estudiosas, mujeres estudiosas, que trabajaban esos temas y proyectarlo. Yo creo que a todos nos sirvió y fue un paso importante. Luego hubo un segundo paso, que fue en la celebración del 75 aniversario del voto femenino en España, y ahí nos parecía que había que tratar un tema que era hacer un homenaje a Clara Campoamor, una mujer que realmente, bueno, pues había sido silenciada y que nosotros nos parecía que era muy importante, y ahí tratamos medios de comunicación y mujeres en la política, que nos parecía importante, porque también cómo se nos trata o cómo se tratan los medios a las mujeres que están en la política, tenemos también que analizarlo, y ahí lo vimos. Y bueno, y ahí sacamos otro libro, otra publicación, que fue la segunda en esta colección de responsabilidad social. El tercero, salió la ley de igualdad y dijimos, vamos a ver, la ley de igualdad está ahí, pero ¿quién realmente conoce la ley de igualdad? Y dijimos, bueno, pues tenemos que reunirnos las mujeres que trabajamos en el audiovisual y las mujeres que trabajamos en los medios y analizar la ley de igualdad y ver en qué tenemos que trabajar para que la ley de igualdad se cumpla, no solamente para que esté, sino para que se cumpla. Y ahí surgió otra publicación que es, pues, lo que es el tema de la ley de igualdad y las responsabilidades de los medios de comunicación. Y bueno, pues la cuarta publicación es esta que hoy traemos aquí y que yo creo que está más que justificada. Después de lo que ha contado Trinidad Núñez, de lo que ha contado Teresa Vera, de su trabajo en la universidad, ellas vinieron y me lo comentaron, y como comprenderéis, es que no había lugar a duda. Ellas ya lo han argumentado y yo creo que está más que claro que era absolutamente necesario hacer este libro. Por eso nos pusimos en contacto con la Universidad de Sevilla, con el Centro de Publicaciones de la Universidad, y conjuntamente, pues, llevamos a cabo esta obra que nos parece fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues por cosas que se han dicho, pero que yo quiero resumir así un poco para terminar. Primero, porque nos permite conocer a nuestras directoras, que no las conocíamos. Luego, establecer algunas injusticias que se han cometido con ellas, como decía Teresa, no han sido reconocidas y siguen siendo no reconocidas. Incluso en algunos medios, porque en algunos políticamente correctos, pues sí, lo ven bien, pero en algunos medios hasta todavía chirría y no gusta, y nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa, ahora más que nunca. Y también porque, lo decía también Trinidad, porque tenemos que estimular para que las mujeres piensen que pueden perfectamente ser creadoras y tienen que aportar esa visión desde el audiovisual tan importante y que llega de una manera tan eficaz a toda la población. Y en ese sentido, pues, nos parecía importante. Decir que es un libro de mujeres de la universidad hechas para mujeres de la profesión, con lo cual yo pienso que es una alianza muy bonita, una colaboración importante, y a mí, pues, me encanta haber sido un poco artífice para que esto se lleve a cabo, que me parecía que era importante. Y aquí quiero dar las gracias, pues mire, a Teresa García Gutiérrez, que es vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, porque con ella hemos editado este libro y ella lo tuvo claro desde el primer momento que Mariki y yo fuimos a verla. Mariki soy yo también. Mariki es Trinidad. Igual para que la doble personalidad. Eso es, exactamente. Por supuesto, a Trinidad Núñez, sí, y a Teresa Vera, que son en este sentido las promotoras y realizadoras de gran parte de esto. Y también, bueno, pues otras personas, Ana Jorge Alonso y Rosa Ballesteros García, que son doctoras de la Universidad de Comunicación de Málaga, a Virginia Guarino, de la Universidad de la Facultad de Comunicación de Sevilla, que también ha aportado cosas muy importantes, a Oliva Costa, que es directora, pero también es CIMA Andalucía, de la asociación, la persona que coordina CIMA Andalucía, Inés París, que en el momento que editamos el libro, y tiene ahí también un epílogo, en ese momento era la presidenta de CIMA España, con lo cual a ella le quiero dar las gracias. Y bueno, pues quiero dar finalmente agradecimiento, nuestro ánimo y nuestra complicidad para todas las mujeres directoras, las que han estado, las que están y las que estarán, que espero que sean muchas, luchando por hacerse un hueco en este medio de sueños y realidades tan poderoso como es el cine y el audiovisual. Muchas gracias. muchas gracias al Ayuntamiento de Archidona y enhorabuena por este festival, que me parece que es un referente en Andalucía muy importante sobre cómo se pueden hacer las cosas, a veces con muy poquitos medios, pero muy bien hechas. Y en eso os doy mis felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, a mí ahora me toca el compromiso de superar lo que ya han dicho, imposible. Así que yo, de verdad, primero, y antes que de dirigirme a vosotras, quiero darle las gracias a Blas, porque me ha permitido que os conozca. Y con eso ya la mañana está hecha, de verdad. Un placer. Un placer, un honor. Y ahora mismo, de verdad que estoy hepatada, sorprendida, impactada por el empuje, por las ganas, por la convicción con la que trabajáis en este tema, por la de cosas que me vais a aportar. Ya de entrada hemos estado hablando de algunas iniciativas que vamos a empezar a poner en marcha. Enhorabuena, no solo por este libro, por todos los anteriores. Algunos conocía, otros no, pero prometo arreglarlo a la primera de cambio. Bienvenida. Estáis en vuestra casa. Yo ahora, dentro de un ratito, presentamos actividades para el Día de la Mujer Rural. Por eso, doble agradecimiento, porque la cultura todavía queda bastante restringida a las grandes capitales. Que vosotras salgáis, que hagáis la labor de difusión, que hoy estéis aquí, es un doble esfuerzo. Por eso, un doble agradecimiento. La cultura tiene que salir a la calle, tiene que ser de la calle, tiene que tomar las calles. Y yo sé que por ser mujeres, por ser universitarias, por estar viviendo en una ciudad, todo eso dificulta el camino. Por eso todavía tiene más valor el esfuerzo que vosotras estáis poniendo. Que contéis con nosotros, ya hablado lo ha dicho, para todo lo que necesitéis. Y que solo quiero aprovechar las cámaras ahora para que arrancar el compromiso de que la colaboración a partir de ahora va a ser muy estrecha, porque en Archidona tenéis vuestra casa, es cierto, y queremos aprovecharnos de vosotras, de vuestros conocimientos, de vuestro compromiso, porque es verdad que todavía queda mucho por hacer en el ámbito de la comunicación, detrás de la cámara y delante de la cámara. Detrás de la cámara las mujeres hay que visibilizarlas, efectivamente, es un sobreesfuerzo, pero delante de la cámara hay que estar todavía muy vigilantes, con qué se publica, con cómo se hace y de qué manera se trata. Así que animaros a que sigáis en este camino, porque con vosotras y con personas como vosotras, seguro que llegamos a donde pretendemos, a ese 50% que nos pertenece. ¿De acuerdo? Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, pues tiempo de radio, donde la radio municipal de Archidona aterriza en este bonito claustro del Hotel Convento Escuela Santo Domingo. Hoy hablamos de cine, pero vamos a incluir un sentimiento muy especial, una visión retrospectiva en el que hoy la mujer cobra el auténtico y justo y merecido reconocimiento, no solamente en un plano de vista del día de hoy, sino mirando por ese espejo retrovisor, encontramos esa gran lista de nombres con carácter propio que forman parte de nuestra filmatografía. Creo de rigor saludar prácticamente a la plana mayor, no solamente de la Universidad Malagueña, sino también, lógicamente, en este caso, de Canal de la Fundación Audiovisual y Sevilla, a las cuales, en un lenguaje muy abierto, os digo, hola, amigas. Hola, un placer estar aquí. Oye, contadme, si tuviésemos que hacer una síntesis prácticamente en un minuto, ¿cuál es la importancia de saber, y de manera muy justa, muy equilibrada, que por parte de ciertas instituciones os hayáis puesto a trabajar con idea de poner las cosas, nunca mejor dicho, en su sitio y decir, chicos, despertar? No sé qué decir. Ese era nuestro propósito. No solamente despertar chicos, sino despertemos todas, ¿no? Eso. Para reconocer, bueno, que esto no es una situación recientísima, sino que tiene una trayectoria, y esa trayectoria no la iniciamos nosotros, ni siquiera las cineastas de hoy. Esa trayectoria se inició hace casi 100 años con el trabajo de las primeras mujeres que rodaron sus primeras películas y que tuvieron pues el empeño de estrenarlas. Y nosotros creíamos que era importantísimo que nuestros estudiantes universitarios, los que se dedicarán al mundo del audiovisual en breve, bueno, pues tuvieran esos referentes para reconocerse en esos modelos y para saber que la historia de la cinematografía no se construye solamente allende fronteras, ¿no?, en Estados Unidos o en Centro Europa, sino que tiene una historia propia y además muy muy cercana, ¿no? Fíjate tú que cuando preguntábamos qué mujeres directoras de cine conocéis, se hacía silencio y en algún caso alguien dijo, Sofía. Te puedo decir que yo conocía dos, tres, y lo que pasa es que por prudencia me he quedado callado. O sea, dice, Sofía Coppola, ¿por qué? Pues porque su padre también es un referente. Claro. Si no, ni siquiera, y no hay tantas en Estados Unidos. En cualquier caso, si yo tuviera que poner un titular sobre este libro, que no es mío el titular, diría, las mujeres no solo queremos la mitad del cielo, sino la mitad del presupuesto. Es decir, aquí hay una cuestión no solamente de reivindicación y de justicia, sino de exigir dinero, en un momento donde no hay dinero para nadie. Las mujeres necesitan dinero, porque habitualmente hacen cine con muy poco dinero. A mí antes, yo quiero compartir con vosotros un pensamiento intimista, ¿no? Decía, sobre el futuro, ¿no?, de este concepto cultural en forma de celuloide. Por desgracia, entre comillas, yo pensaba en la soledad del atril, decía, bueno, pues dentro de poco es que no van a recordar ni a unos ni a otros, porque como sigue esto así, vamos a tener que tirar de hemeroteca. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Sin duda alguna, y como bien ha dicho nuestra concejala Juana, la Radio Archidona nace con el compromiso de ser una ventana abierta al mundo dentro de nuestras posibilidades en una configuración plural y donde lógicamente la mujer tiene y debe de tener su espacio protagonista, donde todo este tipo de lenguaje tienen que tener cabida. A ver, teniendo en cuenta una cosa, Icíar Bollaín se empeña en subrayar, no es mío también sino de ella, yo lo único que hago es destacarlo, que las mujeres no hacen cine para mujeres, hacen cine, estas directoras de cine no hacen cine para mujeres. Sí, el carácter cine universal, vale, eso, correcto, es, correcto. Eso es, no, porque a veces se confunde y parece que se sigue manteniendo, que se sigue, por y para, ¿no? Eso es, por mujeres para mujeres, o sea, la periferia siempre, y no es así. Yo estoy de acuerdo con Trinidad cuando dice que hay que reivindicar el dinero, y hay que reivindicar el dinero evidentemente porque el dinero es la industria, claro, es la posibilidad de seguir haciendo cine, pero seguir haciendo cine ¿para qué? Porque evidentemente, como dice Trinidad, las mujeres no hacen cine para mujeres, hacen cine para todo el mundo, pero lo que ha pasado hasta ahora es que solamente se ha ofrecido una mirada del mundo, y nos queda por plasmar las otras miradas. Uy, qué me gusta a mí ese nombre. ¿Sabes que yo tengo un programa que se llama La Otra Mirada? Pues entonces nosotros somos la otra mirada que falta, y entonces... Soy el único calvo con los pelos de punta en España. Dejarme concluir este tiempo, este pálpito, sondeo, haciendo reflexión a algo que habéis dicho que me ha llamado y mucho la atención. El contexto de la identidad y del mensaje. El cine muchas veces ha creado el estereotipo en muchos géneros. Habéis mencionado una forma de vida norteamericana, que si tenemos que comer tal hamburguesa y vestir tal ropa, o en definitiva también ese estereotipo que muchas veces se ha viciado hasta términos de mal gusto sobre el perfil de la propia mujer, que si tiene que ser de una manera u otra, o que el chico es el tipo duro y ella tiene que ser de aquella manera. Mentira. Esto hay que decirlo. En término cultural, ¿qué podríamos vender de nuestra forma de entender, por ejemplo, que fuese saludable y que lo hiciésemos un poco más nuestro? ¿Y cómo empezar a hacer un trabajo del cual ya, fijaros, ¿no?, a este siglo XXI, la ventaja que nos llevan? ¿Cómo empezar? Bueno, yo creo que en principio lo que hay que tener es valorarnos, es decir, volver a nuestra autoestima. Yo creo que estamos en un momento en el que como país estamos con una autoestima bastante baja y también somos un pueblo que por tradición, el pueblo español ha sido muy, muy tendente a autoflagelarse de una manera considerable. Entonces yo pienso que es muy importante y yo creo que este libro también ayuda a esto, es decir, a poner en su sitio, a dar autoestima a las mujeres, pero también a nuestro cine. Y entonces yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo porque nuestros jóvenes están empezando a pensar que hay que irse fuera y que lo de fuera siempre es lo mejor y que nosotros somos terribles, que nuestra cultura no merece la pena y que tenemos que trabajar en ese sentido. Vale. Y yo creo que una manera, siempre las mujeres transmitimos, yo creo, muy bien ese mensaje. Esas directoras y las directoras que vengan, yo espero y confío y estoy segura, porque entre otras cosas las conocemos, yo creo que ese espíritu de autoestima, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver la vida, lo van a transmitir también. No. Y eso es muy importante para la sociedad. Esta mujer está 60 y ¿cuántas mujeres? 75 mujeres han conseguido romper el techo de cristal. Pero bueno, eso también sí, muchas veces también denunciado en otros terrenos como de la ciencia y otros. Claro, es que se da en todos los territorios. Es más, romper el techo de cristal significa además romper esas barreras económicas, porque quienes financian habitualmente son hombres y quienes los hombres subjetivamente reconocen a otros hombres y les dan el testigo con facilidad. De tal manera que romper un techo de cristal significa no solo eso, haber conseguido pasar el límite de barrera, sino también incluso haber renunciado a esos propios estereotipos, prejuicios que nos ponemos las mujeres. Tiene un nombre que se llama suelo pegajoso. Las mujeres nos hemos acostumbrado a entender, por eso de la socialización. Discúlpame, eso del suelo pegajoso es la primera vez que lo escucho. Claro, pues es un matiz del techo de cristal. Suelo pegajoso está unido a lo que nos han unido a las mujeres. A las mujeres que biológicamente estamos capacitadas para parir, se ha unido que parir se ha unido al cuidado de la infancia y de la adolescencia, de tal manera que a las mujeres y ahora de los mayores de tal manera que se nos adjudica de forma natural el cuidado. Las directoras, las mujeres, las líderes han tenido que romper el techo de cristal despegándose de ese suelo pegajoso que significa una socialización que nos ha hecho quedarnos ahí enganchadas. Lo cual además tiene una consecuencia en psicología, yo que soy psicóloga, y es la culpa. La mayoría de las mujeres que han roto el techo de cristal se sienten culpables de dejar a su familia. Bueno, aquí hemos dejado la los comida, niños, los niños, todo preparado. Claro, pero la culpa está presente. Entonces, tiene un doble valor, pero además hay que subrayarlo. Ayer yo hablaba no de este libro, sino del libro de la violencia machista en el cine, que tenemos también publicado ante estudiantes del. Otro de esos epígrafes del estereotipo que antes yo hacía mención. Eso es. Ante estudiantes de la Facultad de Psicología y una chica me decía, bueno, yo lo que pasa es que estoy preocupada porque yo lo que veo es que mi hermano, la chica debe tener 20 años, mi hermano que tiene 15, es machista. ¿Qué está pasando? Luego y de la asunción la verdad que hay mucho tejido por cortar. Me vaya a permitir que hoy termine este asalto en forma de entrevista, no sé, ya habría yo cómo decirlo, diciendo que me quedo encantado, que cogemos este testigo, que lo que vamos a lanzar al viento y que hoy la claqueta de este director o directora, da igual como suene, no debe de sonar acción. Yo prefiero decir hoy acciona, que es lo que tenemos que hacer. Qué bonito, todos. Mucho qué bonito. Accionemos todas. Qué bonito, todas. Qué bonito. Bueno, esto es una cosa de hombres y mujeres, eso está claro. Es el lenguaje médico. Eso es que está claro, es que no es de mujeres, es de hombres y mujeres. Es de todos. Claro. Todas. Con eso me quedo yo hoy en este tiempo de gracia. Gracias. Bueno, como ya lleváis un ratito esperando, gracias por la paciencia. He estado en otro tema por ahí al lado que lo habéis visto y que habéis estado escuchando. Yo he metido un poquillo de cuña también. porque estamos aquí para presentar las actividades que en esta ocasión hemos preparado, han preparado, para conmemorar de nuevo el Día de la Mujer Rural. Sabéis que esta conmemoración no lleva mucho tiempo, creo que del año 2008, me parece 2008. Que el día se institucionalizó. Pero mujeres y rurales ha habido siempre, con fecha o sin fecha, ¿vale? Que ahora con los días de podemos de alguna manera potenciar, visibilizar, intentar que esto cambie, pues en ello estamos. Y para eso están esta serie de actividades. Estoy viendo por aquí, por el otro lado, a una homenajeada, que lo será en su momento, pero no desvelo nada. Así que gracias por estar aquí. Yo quiero pedir desde aquí la participación de todas las mujeres y rurales, que somos todas y a mucha honra, como digo, todos los años, porque rural quiere decir que vivimos en un pueblo. Y me quedo con la parte positiva, me quedo con la tranquilidad, me quedo con la vecindad, me quedo con las amistades que crecen en la calle, me quedo con que nos conocemos, con que nos apoyamos, me quedo con que los niños no tienen que coger un autobús de una hora para ir al colegio, me quedo con que los jóvenes pueden salir de noche solos todavía, sin que los padres tengan que ejercer de taxistas particulares a las 3 de la madrugada. Es decir, me quedo con lo bueno de lo rural, me quedo con el aire limpio, con la sierra y con las complicidades que se establecen. Ahora, nos faltan cosas y esas son las que tenemos que reivindicar. Nos falta mejorar nuestra salud en el sentido amplio de la palabra, nos falta mejorar la accesibilidad a la cultura, a los teatros, a los cines, nos falta implicarnos más en las redes sociales y que esa ventana al mundo se nos siga abriendo. Ahí tenemos que trabajar. Así que, en ese sentido, las actividades que ellas han preparado, yo creo que van encaminadas a lo que nos falta, lo que tenemos, cuidarlo. Y yo no sé quién lo va a hacer ahora. Mónica. Ella primero. Empiezo. Yo empieza Águeda, al parecer, que es la que, como siempre, desgrana un poco las actividades. A mí me gusta. Ahora ya vosotros comentáis. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho Juana, el primer Día de la Mujer Rural fue en 2008, 15 de octubre de 2008, o sea que llevamos poquito tiempo, aunque la mujer rural ha existido siempre, indudablemente, ¿no? Somos, hemos sido y seremos. Y la mujer rural ocupa un espacio imprescindible en los pueblos al que no se le da visibilidad. Y eso es lo que se intenta con este día, dar visibilidad a las mujeres que sois parte fundamental de la familia, de la calle, de las escuelas, de todo lo que se hace en los pueblos, ¿vale? Bueno, hemos hecho un compendio de actividades que esperemos os sean interesantes y que son para todo el rango de edades. Y que aunque son actividades por el Día Internacional de la Mujer Rural, como siempre digo, a los hombres seguramente también les puede interesar mucho. Entonces, les invito a que también participen en las mismas. Empezamos el 14, el lunes que viene. A las 11 de la mañana se va a inaugurar una exposición que va a estar toda la semana en la biblioteca, que es una exposición sobre SIDA, ¿vale? Esta exposición la trae Expoasima, que es la Asociación de SIDA de Málaga y está financiada por la Diputación, ¿vale? Además de venir a montar la exposición, que espero que vayáis y que la veáis porque va a estar bastante interesante, comentaros que el último día, el día 18, desde las 10 hasta la 1, se le va a habilitar un sitio en la biblioteca a las chicas que vienen de la asociación para hacer la prueba rápida del SIDA. Para toda aquella persona que esté interesada, se puede hacer la prueba rápida. Comentaros, porque habrá mucha gente que piense, ¿y yo para qué? Me voy a hacer la prueba rápida. La última charla, conferencia en la que estuve sobre SIDA en Málaga, que vinieron precisamente las de la asociación a hablar de ello, pues comentaron que, por desgracia, nos hemos relajado muchísimo, no se toman medidas a la hora de mantener relaciones sexuales y los niveles de SIDA han aumentado en población heterosexual. Es decir, cuando el SIDA empezó a ser una enfermedad conocida, se argumentaba que la mayoría de las personas que podían padecer esa enfermedad, y de hecho se empezó por ahí, eran personas de orientación sexual homosexuales, ¿vale? En cambio, hoy en día ha bajado el número de homosexuales que padecen la enfermedad y ha subido en el número de personas heterosexuales, mujeres y hombres, ¿vale? Entonces, os animo a que vayáis, que veáis la exposición y que a todas aquellas personas, jóvenes, adultas, que conozcáis y que les apetezca, pues que se hagan la prueba. Va a ser confidencial, indudablemente. Tú vas a ver una exposición y luego tú entras, si quieres te la haces, si no, no. Una cosa, y por supuesto, los resultados los tienes en el mismo día y en el momento. ¿Vale? Más que le apetezca, porque supongo que eso no será... Bueno, apetecer no apetece a nadie, claro. Aquella persona que tenga una cierta duda. Duda. ¿Eh? Claro, se sienta en riesgo, que haya tenido algún tipo de riesgo o que crea que la persona que está a su lado ha podido tener algún tipo de riesgo, ¿vale? Que también lo hay. Bueno, ese mismo día, el 14, a las 11:30, no sé si recordáis que la Semana de la Salud, que fue en mayo, y hubo un taller muy interesante que se llamó La Cesta de la Compra, que la hizo Antonio Roldán, que trabaja en el centro de salud y que es un taller que se dedica, bueno, pues sobre todo al tema de conservación de los alimentos, fecha de caducidad, lo que nos ponen los alimentos, la etiquetita esta que casi nadie entiende, porque te la ponen con unos nombres muy extraños y a no ser que conozcas la terminología, pues tú lo lees y dices, pues esto estará bueno, ¿vale? Y todo el tema de la alimentación saludable. Entonces, hubo mucha gente porque se hizo una carpa, no cabía todo el mundo que estaba interesado y hubo mucha gente que se quedó con ganas de asistir al taller. Y aparte, como había muchas más carpas y había muchas más actividades, el ruido también hacía que la gente no se enterara bien de lo que Antonio estaba intentando de explicar. Entonces, os animo a que vayáis, a que vaya todo el mundo que esté interesado, porque está muy, muy interesante el taller. Va a ser a las 11:30 el día 14, el lunes, ¿vale? Biblioteca. En la biblioteca, en el salón de actos de la biblioteca, ¿vale? El día 15, no, como veréis en el cartel que os he dado, no hay nada, porque el día 15 vamos a Málaga. ¿Por qué vamos a Málaga? Porque el Instituto Andaluz de la Mujer hace un reconocimiento de mujeres rurales de la provincia y este año han decidido hacer un reconocimiento a una mujer de... Hasta luego, María Dolores. A una mujer de nuestra localidad, que está aquí sentada y que se llama María Dolores Lara Moreno. ¿Vale? Entonces, le van a hacer un reconocimiento por ser la primera mujer política integrante del primer gobierno democrático que hubo en este pueblo. ¿Vale? Entonces, pues, indudablemente, el Centro de Información a la Mujer está invitado a ir al reconocimiento y todas aquellas personas que estáis aquí y que queráis, pues también podéis ir porque es abierto. Va a ser en Calle Álamo, en el número 24 de Calle Álamo, en el Centro Andaluz de las Letras, a las 11 de la mañana. A las 11:30, ¿no, María Dolores? Pero bueno, si se está un poquito antes, pues mejor, ¿vale? Entonces, por eso no hemos puesto nada aquí, porque ya se nos avisó del instituto de que habían solicitado que María Dolores participara como reconocimiento. Que nos alegramos mucho, María Dolores, y te damos la enhorabuena. Que el año que viene a ver si sale otra, y el año siguiente otra, y que todos los años nos reconozcan alguna mujer de Archidona, que habéis muchas, y todas seguramente tenéis algo por lo que ser reconocida. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, ya hemos empezado. Mira, este es el primer año que ya pasa, pues a ver si ya cogemos carrerilla, y todos los años nos llaman con alguna noticia buena. Bueno, eso será el 15. El 16 hay un curso. Le paso la palabra a mi compañera Mónica, porque lo hace ella y que lo explique. Que lo explica muchísimo mejor que yo. ¿Es su hijo? El curso que hemos organizado desde la Unidad de Empleo de Mujeres, también por la demanda de usuarias que he venido teniendo a lo largo del tiempo, lo hemos titulado Cultura Digital, Recursos y Programas, que se va a realizar en colaboración con el Centro Guadalinfo. ¿Por qué se hace este curso y con motivo del Día de la Mujer Rural? Porque todavía en lo que son las localidades rurales hay todavía mucha distancia y poca incorporación de la mujer en los medios de comunicación, en todo lo que es el tema de Internet y un poco para que estéis al día. En concreto, para explicarlo un poco mejor y que veáis, el curso va destinado tanto a desempleadas como a mujeres que estén ocupadas, trabajando. Y para que sepáis, y se hablará un poco de que la tecnología cada vez tiene mayor importancia en cualquier ámbito de nuestra vida. Pensamos muchas veces que porque no estamos en activo o trabajando, pues que no lo necesitamos. Y sin embargo, es necesario para cualquier ámbito. Las personas, en este caso las mujeres, que no se adaptan a estos cambios, corréis el riesgo de quedaros descolgadas de la sociedad, de toda la información y de todos los nuevos procesos económicos, sociales y, por añadidura, del mercado laboral, las mujeres que todavía están en activo. Estos conocimientos, por lo tanto, son necesarios para la participación activa de la mujer en la sociedad digital, bien como trabajadora, aplicándolo a su trabajo, como consumidora, a cualquier tipo de aplicación que nos lleve el consumo, como ciudadana, incluso como cuidadora del ámbito familiar, porque todo va a ir evolucionando tanto que vamos a necesitar manejar la tecnología. De hecho, muchas la manejáis y pensáis que no, al comprar cualquier aparato doméstico ya es tecnología en última instancia. Pero ser conscientes de ello. Por lo tanto, es totalmente fundamental y el objetivo principal de este curso es cualificar al colectivo de mujeres en las herramientas informáticas de uso habitual en todos los ámbitos. Tendrá una duración de entre 20 y 25 horas y se dará todos los días de lunes a viernes a partir del día 16. ¿Vale? Lo daremos en el centro Guadalinfo. Cualquiera que esté interesada pues viene a apuntarse con nosotras antes. De algún lado dice. Sí, por la mañana. Tendrá horario de 10 a 11 y media. Todos los días. ¿Ya? Bueno. Ahora sigue ella y yo cambio los micrófonos. Ahora sigo yo. Bueno, seguimos. El 17 va a haber un taller que hemos denominado La Farmacia de la Naturaleza, a las 11 de la mañana. Y que le doy el paso a Tere, que es la que va a dar el taller, para que os cuente de lo que va, que también lo va a contar muchísimo mejor que yo. Bueno, pues el taller se llama Farmacia Natural y la intención es transmitiros toda la enseñanza que se ha perdido en los últimos años, porque realmente es una práctica que se usaba milenariamente, pero bueno, ya llegaron las nuevas medicinas y las farmacias y tal, y eso se ha quedado un poco de lado. Y es una pena, porque realmente nos ofrece muchísimas posibilidades, muchas ventajas. Realmente, si se hace de una manera segura, es muy beneficioso y puede prevenir muchas afecciones. Y bueno, eso tenemos que recuperarlo, añadirlo, no hay que descartar nada, sino que todo sumándolo puede ser mucho más interesante. Y bueno, pues se darán nociones de cómo funcionan, qué partes son las interesantes, dependiendo de cada planta, pues cada una nos va a ofrecer una parte más interesante que otra, y cómo se preparan, cómo se usan, y si hay alguna toxicidad o algún inconveniente, para que sea de forma segura. Y bueno, pues yo invito a todo el mundo que esté interesado o que crea que le puede interesar, porque va a ser práctico, sencillo y yo creo que interesante, que sí. Espero que os guste y que os aporte cositas buenas. No, va a ser el 17 a las 11 de la mañana. Este va a ser el taller piloto. Este va a ser el piloto. Si hay expectativas, que yo creo que sí, debamos darle continuidad. Vale. Los tapes. Hombre, lo que está claro es que cada día, por suerte, tendemos a volver un poco a recobrar aquello que antes nos parecía que era ya mucho como de campo, esto de la gente del campo y tal, ¿no? Y vamos tendiendo a volver a recuperar eso, y es importante porque es verdad que cuanto menos tengamos que llegar a lo que es el ambulatorio y de ahí para arriba, el centro de salud de ahí para arriba, muchísimo mejor para todo el mundo. Y hay cosas que si se empieza a coger antes y de forma natural, pues a lo mejor nos permite o no llegar o llegar más tarde a lo otro, ¿vale? Entonces yo creo que esto va a ser un taller interesantísimo, importantísimo, y os animo a que vengáis todas y todos. ¿En la biblioteca? Sí, todo en la... Todo va a ser en la... Claro, y la... Efectivamente. Y todo el... Además te infunden muchos miedos, porque claro, al alejarnos del campo, desconocemos... Yo confieso que para mí todo es hierba. quiero decir, verde o seca, pero hierba. Entonces, eso, yo las propiedades de las plantas las desconozco absolutamente. Es más, ni siquiera sabría reconocerlas. Por tanto, y mi madre, en cambio, que ya era de otra generación, pues supongo como... Claro, recurría mucho, Es que no tenían otra cosa. A las tisanas. Yo recuerdo nombres como la zahareña, que en mi casa se utilizaba mucho, pero que, claro, yo no la he vuelto a usar. Entonces, yo creo que ahí hay todo un mundo por descubrir y que, bueno, si Tere está dispuesta a descubrirnoslo, pues vaya. Pues yo también. Bueno, eso, como bien os he dicho, será el jueves 17 a las 11 de la mañana. El viernes 18, por la mañana, todavía no hemos decidido la hora, pero va a ser un programa de radio. El 19 es el día del cáncer de mama, ¿vale? Sábado va el día para hacer actividades, además porque hay otra cosa importante en Archidona. Entonces, se ha decidido hacer un pequeño espacio para hablar sobre el cáncer de mama. Y bueno, vamos a contar con algunas mujeres que lo sufren y que van a dar su experiencia. Entonces, lo que os animo es que pongáis la radio esta mañana y en algún momento, ¿no, Alejandro? Yo me gustaría que pusieran la radio todos los días. Bueno, ya, pero especialmente que no se olviden esa mañana de ponerlo, me refiero, que no se olviden. Yo también quiero que lo pongan todas las mañanas. Bien traído, bien traído. Lo que pasa es que la hora no la hemos decidido porque no nos ha dado tiempo tampoco a... Además, estamos como están inmersos en la dinámica de la Archidona Cinema y Alejandro tiene absorbidas parte de las horas matinales aquí... De todas maneras, intentaré una vez que podamos secuenciar con los invitados que va a venir y demás, pues no os preocupéis que se dará viva voz. Se dirá. Pero en la radio, claro, en el silo, sí. De todas formas, como sí que de aquí a mañana nos pondremos de acuerdo en el tema de la hora, porque Alejandro se podrá organizar con el cine y tal, todas las actividades que haya la semana que viene, hasta que lleguemos al viernes, yo voy a estar recordando continuamente la hora que va a ser el programa. Pero digo lo mismo que Alejandro, que la radio hay que escucharla. Sí. Pancha el rato. Hombre, me imagino que podrá ser eso en torno a las 11:30 también, pero dependiendo un poco de la programación de la Archidona Cinema, que es verdad que es la que nos tiene más condicionado ahora las cosas. Luego, no está puesto en el cartel, pero ha venido como a última hora. Ha llegado la presidenta de la Asociación de Alzheimer a verme hace un ratito. Ya fue el Día Internacional del Alzheimer, pero el lunes van a poner unas mesas, tanto en la calle Carrera, frente a la Unicaja, como todos los años, como en los baratos, ¿vale? Unas mesas de información, petitoria y tal, para que lo sepáis, que no se ha puesto en el cartel porque no estaba previsto. O sea, han venido a comentármelo esta mañana y bueno, se ha organizado el lunes, o sea que sí, que cuando paséis por la calle Carrera, que estarán allí, o si vais a los baratos, que están allá, estarán allí. ¿Vale? Aunque a las 11 yo espero en la cesta de la compra. Luego, a eso vais después. A eso vais después. Pasáis, o antes o después. Bueno, y luego por la tarde, el viernes, vamos a clausurar esta semana de actividades con la reposición del teatro, de la obra de teatro La Bella Dorotea. ¿Vale? Que las cómicas del zarcillo. Sí. Es que he puesto el zarcillo. Le he puesto una S, vosotros perdonadme. Pues, como siempre, que se las llama y se les dice, pues han dicho que sí, y entonces pues se va a volver a hacer la obra, que hubo mucha gente que no la vio, mucha otra gente sí, pero hubo mucha gente que no la vio, la que la vimos... Nos hartamos de rey y nos vamos a reír otra vez, porque la obra está fenomenal y todas aquellas personas que no la vieron, pues yo les invito a que vayan a verla porque van a ver algo muy interesante. Os dejo con ella un momentillo que os explique un poquito, si queréis. Bueno, ya casi. Dos cositas. dos cositas, pues eso, que vengo en representación del grupo de teatro Cómicas de Salsillo y que nos parece oportuno volver a representarla para esta ocasión, porque Dorotea principalmente es una mujer rural de principios del siglo XX, yo creo que muy rompedora de los estereotipos de aquella época, porque una mujer que se pone día tras día con un vestido de novia en la calle para buscar un novio, porque el anterior la ha dejado para casarse, porque esa es su meta, pues tiene unos momentos muy divertidos. Dice mucho, no solamente los momentos divertidos, sino el trasfondo de la obra es para estar atentos. Sí. Y yo creo que vaya a pasar un buen rato. Y nada, desde nuestro grupo, pues invitar a todo el mundo a que asista, que lo va a pasar bien. Pues ya está. Estas son todas las actividades. Entonces, solamente decir una cosa. Todos los talleres y la exposición van a ser en la biblioteca y el salón de actas de la biblioteca, que os lo pongo, si veis en el cartelito, aquí arriba. Lo único que cambia es, bueno, el programa de radio, que sabéis que es en la radio, en el silo, y la obra de teatro, que es en el auditorio municipal. Pero todo lo demás va a ser en la biblioteca, ¿vale? Entonces, desde aquí también doy las gracias a la biblioteca porque... No sabemos todavía el horario para hacer el teatro, ¿no? A las 8 de la tarde, está acá puesto, está en el cartel. Ah, vale, ¿vale? El cartel a las 8 de la tarde. Sí. Está en el cartel. A las 8 de la tarde en el auditorio municipal. En el auditorio, ¿vale? Así que daros las gracias a las asociaciones de mujeres que siempre estáis cuando se os llama y a todas las personas que colaboran, que sin vosotras pues no habría actividad. Tiempo de radio, tiempo de cine, estamos festejando una noche muy especial, la de este jueves, en el décimo aniversario, la décima edición de Archidona Cinema, muestra de cine andaluz y del Mediterráneo. Esta noche brilla la linterna mágica con un nombre muy especial. Esta noche, esta singularidad de la elegancia de este auditorio con el invitado que esta noche nos acompaña, Pepe Moreno. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas enhorabuena, amigo mío. Bueno, muchas enhorabuena, sobre todo pues a la ciudad de Archidona, porque es un orgullo poder venir a Archidona. Pepe, ¿qué significa para, y con permiso y con todo respeto te voy a tutear, y más esta noche, ¿qué significa algo, un premio de esta naturaleza para ti y recibirlo nada más y nada menos que en Archidona? Bueno, pues significa mucho, ahora después lo voy a contar, porque yo hace así como 45 años que llevo viniendo a Archidona. Entonces no es un premio de alguien desconocido, es un premio de un pueblo que llevo pues muy dentro de mí, que durante muchísimos años he hecho aquí muchos amigos, donde he recibido solamente cariño, agradecimiento, y bueno, pues venir a Archidona indudablemente y recibir un premio en esta ciudad conlleva, además del propio premio, conlleva una carga afectiva enorme, de tal intensidad y de tales características que es difícil poderlo describir con palabras. Y con unas palabras te voy a pedir que me describa el sentimiento que te produce una sola, cine. Bueno, es que yo con seis, siete años, ya estaba en la cabina del Cine Alcázar de Málaga con mi tío, que era el jefe de cabina. Entonces, cine y la vida de Pepe Moreno han sido prácticamente una misma cosa. Con tu permiso, le vamos a pedir también la palabra a nuestro primer teniente de alcalde, Paco Jiménez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Noche cinematográfica, noche de lujo en este décimo aniversario de la muestra del cine andaluz y del Mediterráneo. Hoy Pepe está súper emocionado, ¿no? Sí, es una noche mágica y una noche mágica para Pepe, y como bien ha dicho, es un premio que para el Ayuntamiento y para el Archidona Cinema es un honor el galardonarlo, porque viene colaborando con lo que es el festival y no es la primera vez, como bien ha dicho, que son 40 años viviendo Archidona y siempre ha estado presente en los 10 años de edición de Archidona Cinema, ¿no? Por lo tanto, es un premio bastante reconocido para este hombre. Paco, un apunte. ¿Estás satisfecho con el mensaje que en su globalidad el conjunto de Archidona Cinema está ofreciendo como un valor cultural exógeno, ¿no?, a cada uno de los rincones de este país. Nos estamos diciendo, Archidona sigue apostando por la cultura. Sí, eso estábamos comentando anteriormente, ¿no?, que Archidona sigue manteniendo en su presupuesto por todo lo que es las dotaciones económicas para mantener las actividades culturales, y entre ellas Archidona Cinema. Hemos hecho ajustes en nuestro presupuesto, pero la cultura y otros determinados planes que ya hemos comentado en otras ocasiones se mantienen, ¿no?, en ese sentido. Entendemos que el Festival de Cine de Archidona es una proyección magnífica para el pueblo, es una ocasión y una oportunidad única para que nos conozcan en todos los rincones de España, ¿no?, en ese sentido, y por lo tanto apostar por la cultura. Aparte, por supuesto, de que se desarrolla la cultura, se apuesta por la cultura, y Archidona y los archidoneses lo están disfrutando, ¿no?, porque no tenemos nada que ver la audiencia que tenemos en este año en Archidona Cinema. Tenemos muchas ganas de cine en ese sentido, ¿no?, y Archidona Cinema pues ya está consolidado, y además pues ya sabéis el abanico de posibilidades y de actividades que se están organizando, desde los libros, las exposiciones de Paco Ayala, en fin, que es un certamen importante. Muy importante, y con tu permiso esta noche, pues si te parece, encendemos la linterna mágica. Pues vamos a encender la linterna mágica. Muchas gracias. Paco. Venga, gracias a vosotros. Bueno, tiempo de radio. Estamos diciendo que estamos atravesando una singladura cultural esta semana en Archidona, celebrando el 10º Festival de Cine Andaluz y del Mediterráneo. Con nosotros su director, nuestro concejal Blas. Blas, buenos días. Buenos días. Supongo que contento. ¿Cuál es la lectura que hace ya pasado el meridiano, prácticamente terminando? Pues muy satisfecho, porque la sala tiene muchas afluencias ya de público. Archidona también se ha convertido en una plataforma de difusión de proyectos, y bueno, estamos todos los días en los medios de comunicación, porque Archidona está siendo el lugar de encuentro entre todos los profesionales de la cinematografía andaluza, y bueno, pues ya decir que estamos felices, y bueno, pues a la espera de que mañana nuestro premiado Antonio Deche reciba ya los premios Archidona Cinema 2013. Lo cual esperaremos con toda ansiedad. En esta mañana hemos encontrado, bueno, pues una propuesta muy interesante de Beautiful Cádiz, que asoma ya ese proyecto de forma emergente, y un libro que tengo en mis manos, interesante sin duda alguna, Los hijos de Álvaro González, guión cinematográfico inédito, Miguel Picazo Dios y Manuel López en Lluvero. Bueno, pues con uno de los autores estamos hablando. Al hablar de Los hijos de Álvaro González, ¿qué vamos a encontrar en esta referencia? Bueno, yo soy Enrique Inaola, que soy el coordinador de Los hijos de Álvaro González. Se trata de un guión inédito de Miguel Picazo, que coge la obra de Antonio Machado, y al igual que hizo con La tía Tula, Picazo hace suyo el universo del autor y lo cambia de época y lo transforma, que mantiene la esencia. Los hijos de Álvaro González fue un proyecto de los años 70, que empezó como un episodio de la serie Cuentos y Leyendas, que iba a protagonizar a Joan Manuel Serrat, pero el veto de Televisión Española, que Serrat lo protagonizase, hizo que finalmente no se pudiera hacer. Picazo decidió convertirlo en película, hizo un guión cinematográfico que obtuvo el premio del Sindicato de Escritores Cinematográficos, y que estuvo durante varios años moviéndose por diferentes productoras y con diferentes posibles actores. Estuvo en el reparto Anthony Quinn, en un momento dado Peter Coyote también estuvo a punto de encarnar al padre Álvaro González, al padre de la familia. Y bueno, es un proyecto que, aparte de recoger el guión, tiene mucho material inédito, desde planes de rodaje, proyectos de financiación, sinopsis diferentes, argumentos. Cuenta todo lo que ha pasado durante 20 años con esta historia, que finalmente no se pudo rodar, y también tiene 20 artículos de opinión, pues, de directores como Xavi Puebla, Mario Camus, de actores como Emilio Gutiérrez Cava, de escritores cinematográficos como Juan Antonio Porto, nuestro amigo Francisco Javier Toro Blas. Eso es lo que te iba a decir, entre bambalinas, y su participación, sí, ha habido una cuota de andaluces importante, y uno de ellos, por supuesto, nuestro amigo Blas. Y bueno, es un trabajo que ha editado la Diputación Provincial de Jaén, dentro de una línea editorial que tiene muy clara y muy definida sobre la recuperación de Miguel Picazo, el director de Cazorla. Y bueno, a grandes rasgos es lo que te puedo decir de este proyecto. Una última instancia, contento de que vea la luz también en este Festival de Cine un proyecto de esta naturaleza. Sí, por supuesto, nosotros tenemos mucho cariño al Festival de Archidona, a Málaga en general. El libro ya fue presentado en el Festival de Cine Español de Málaga, y volver aquí a esta provincia pues nos supone un gran aliciente, ¿no? Y siempre es importante como plataforma de difusión del cine andaluz, y tratándose de un proyecto hecho por una institución andaluza como la Diputación de Jaén y de un autor andaluz como el Miguel Picazo, pero mucho más. Pues muchísimas gracias a ambos y suerte sobre todo con este hermoso proyecto. Bueno, buenas tardes ya mismo, y continuamos pues con el último proyecto que hoy presentamos. Es el último proyecto tras los 5 días intensos de presentaciones, y es la presentación de un proyecto real porque ya se está publicado, que es y este magnífico libro que recoge y el guión cinematográfico inédito de Miguel Picazo, que es un cineasta y andaluz pues con una gran trayectoria, y que ya recoge pues con ese guión que se titulaba Los hijos de Álvaro González. Nos acompaña hoy, es un lujo tenerlo con nosotros, y Enrique Iznaola, que es la persona que ha coordinado pues esta publicación, y yo solamente que darle la gracia sincera públicamente, porque es una publicación de lujo, y yo creo que él es quien mejor ya la conoce y es pues la persona que nos la vas a presentar. Para nosotros es importante que hoy se presente, porque no todos los días podemos enseñar y también mostrar pues esta magnífica publicación. Yo sin más le doy ya la palabra a Enrique. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Festival de Archidona por hacer esta presentación de este libro, que se trata de la última publicación de la Diputación Provincial de Jaén. Hay una línea editorial dentro de esta institución dedicada al cine, a la figura sobre todo de Miguel Picazo, un gran director jiennense. Este es el tercer libro. Primero se editó Miguel Picazo, un cineasta jiennense, posteriormente el guión de Atia Tula, y este año hemos dado un paso más con la publicación de un guión inédito suyo, Los hijos de Álvaro González, que bueno, es realmente un trabajo bastante interesante y ha recuperado un material que sorprende sobre todo por la frescura con la que está escrito. Es un libro que el guión original, estamos hablando de los años 70, es un proyecto que nace para televisión, para serie de cuentos y leyendas, y que iba a haber protagonizado Joan Manuel Serrat. Televisión Española vetó este guión, no quería que Serrat lo protagonizara, y Picazo y López Lluvero decidieron convertirlo en un largometraje, buscar productor y hacer una película sobre él. Coge el texto de Machado, lo lleva a la época actual, algo que ya Picazo había probado con la tía Tula, cuando cambia la época en la que transcurre la novela en Unamuno. Y este proyecto, que con lo que cuenta el libro, es aparte de mantener este guión inédito, pues tiene material como los posibles repartos que hubiera tenido la película, el presupuesto, sinopsis, diferentes planteamientos de producción que tuvo a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de que se demora casi 20 años e intenta llevar a la pantalla esta obra. Iba a estar protagonizada, aparte de por Serrat, por Anthony Quinn, y sobre todo sorprende porque es muy muy progresista para la época, anticipa temas que como la violencia de género, hay una metáfora del franquismo también explícita dentro de la obra, porque Miguel lo que convierte a figura de Álvaro González es en un dictador al que los hijos quieren acabar con él, aunque luego al final lo que sucede es que ellos continúan con la dictadura en cierto modo. Tiene un contenido sexual, incluso pues algunas alusiones que sorprenden por de homosexualidad entre hermanos. Hay bastantes elementos que llaman la atención para un texto que estamos hablando de los años 70. En este trabajo hay que decir que también el guión tuvo el segundo premio del Sindicato de Escritores Cinematográficos del año 74. Y aparte de tener estos contenidos que ya he dicho, Hay 20 artículos de opinión que complementan y dan una visión general de la obra, ¿no? Uno de ellos, por cierto, de nuestro gran amigo Francisco Javier Toro, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y que en esta ocasión pues hace un texto de ficción sobre cómo hubiera sido sobre el rodaje, cómo lo veía, que es bastante interesante y que os recomiendo que leáis. Os recomiendo que leáis todos, pero en especial de mi amigo Francisco Javier. Y bueno, comentar que en este libro pues además está escribe Mario Camus, Eduardo Chapero Jasson, Daniela Fejerman y Xavi Puebla, que precisamente Xavi estará mañana aquí en el Festival de Archirona, que son directores, actores como Enriqueta Carballeira, que protagonizó La tía Tula, Emilio Gutiérrez Cava, Montserrat Julió, guionistas como Juan Antonio Porto, Luis Sánchez Enciso y José Miguel Hernán, o escritores como Juan Cobos, Javier Paisano, y gente del mundo del cine, de aquí también vinculados con Málaga, como fuera ser Juan Antonio Vigar, que ayer nos acompañaba aquí, director del Festival de Málaga, Carmelo Romero, que fue también director de este festival, y por supuesto la Diputación de Jaén ha querido contar con escritores de la provincia, como Carlos Cuadros, el director de cinematografía, Filomena Garrido, Julio Olivares, y el director del Instituto de Estudios Jiennenses, Marcelino Sánchez. La Diputación sigue apostando por recuperar la figura de Miguel Picazo. Seguimos ahora mismo trabajando en lo que será el próximo guión que se edite, que es el de Jimena, un guión que escribió Picazo junto a Mario Camus, Francisco Regueiro y Joaquín Jordá, que verá la luz el próximo año. Y en esa línea de trabajo estamos, ¿no? Nuevamente agradecer al Festival de Archirona que nos haya dado la oportunidad de estar aquí y decirte desde la Diputación, pues hay una apuesta firme por el cine español, como demuestran los encuentros con el cine español, la muestra de cine español inédito o este planteamiento editorial que hoy tenemos. Gracias. Si tenéis alguna cuestión, vamos a hacerlo con Buenos días a todos y a todas. Hoy terminamos el ciclo y Archidona Cinema Presenta, que es un foro de debate y un foro para presentar proyectos vinculados con el audiovisual andaluz. Y tenemos el gusto de tener con nosotros a Rafael Sadoc, que es el ganador del quinto concurso de guiones Archidona Cinema, pero que hoy viene para presentar su primer largometraje, que es un proyecto que está en camino y que ya mismo comenzará. Y yo le ofrecí pues que nuestro festival y acogiera dicho proyecto. Es un proyecto que se titula, yo es que ya mi inglés es fatal, The Beautiful Cádiz, y bueno, es una historia muy entrañable, pues con toques del carnaval. Yo simplemente que darle la gracia por todo lo que nos aporta y por todo su trabajo y esfuerzo. Sé que es un proyecto ilusionante y yo, pues como siempre se estoy pues pidiendo, desearle que cuando se esté terminado sea nuestro festival el contenedor para presentarlo. Yo sin más ya le doy ya la palabra y que nos comente cómo va la historia. Hola, buenos días. Primero situaros un poquitín en quién soy y cómo llego a esto del cine. Yo he crecido en el mundo del carnaval gaditano desde que tenía 14, 15 años. He compartido autoría de muchos repertorios, sobre todo con Antonio Martínez Ares, que bueno, es uno de mis mejores amigos y de las personas de las que más he aprendido. Y cuando estudié guión en la Escuela de Cine de Puerto Real, siempre quise, de alguna manera, trasladar un poco el carnaval gaditano al cine, ¿no? En los primeros cortos que realicé, tanto el negro como los siguientes, siempre utilicé la música carnavalesca como parte del guión. E incluso en el premio que gano aquí en Archidona, con Opciones, que se proyectará esta noche, la banda sonora es de Jesús Bienvenido, que es uno de los autores más importantes ahora mismo del carnaval gaditano, que es el músico de Pasión Vega o comparte música con infinidad de autores, ¿no? Manuel Carrasco, por ejemplo, con Bienaventurado. Y bueno, estaba claro que ya los cortos se te hacen pequeños y quieres más. Empecé a escribir una historia que es una historia de amor, que se llama The Beautiful Cádiz, donde el carnaval vuelve a ser el telón de fondo de esa historia entre una guiri y un gaditano, y empecé a mover el guión. La verdad es que es mucho más complicado un largo que un corto, porque necesita una financiación mucho mayor, y mi primera llamada fue a la gente de Canal Sur, que Manolo Casal, Ricardo Llorca, gente que de verdad me han estado apostando por mí desde el principio, y ellos me hicieron llegar hasta una productora que se llama Teiso Media en Sevilla. Parecía que la cosa salía, pero luego al final se tuerce. Me hacen llegar hasta Álvaro Alonso, que es el productor de Jaleofil, ha hecho cosas como Carmina Revienta, El Mundo es Nuestro, ha participado de Alí, también una de las películas que ha estado este año en la muestra de cine de Archidona. Y entonces, cuando esto de verdad empieza a tomar forma, y ahora mismo pues ya estamos en un proceso de desarrollo de guión donde está todo muy avanzado, ya estamos poniendo cara a los actores. La banda sonora vuelve a ser de otro gaditano, de Tino Tobar, un autor de allí, de Cádiz, de Miguel Ángel García Cocío, hermano del famoso Celu de las Chirigotas, que os sonará mucho más, que ha sido otro de los integrantes de las agrupaciones de Antonio Martínez Ares. Y bueno, qué deciros, que como bien dice Blas, si es verdad que rodamos en el 2014, Dios lo quiera, pues espero poder presentar el largometraje aquí en Archidona. Para mí sería un verdadero privilegio, ¿no? Que no es nada fácil, que es bastante complicado, que la situación económica de este país complica mucho las cosas hoy día para todos los que queremos hacer cultura, que también es cierto que tenemos muchísima ilusión, que las localizaciones serían en Cádiz, eso facilita mucho el rodaje, y nada, que estamos muy, muy ilusionados, que esperamos que lleguemos a buen puerto y que muy pronto podamos ya no solamente traer cortometrajes, sino traeros también mi primer largometraje, como bien dice Blas, de Beautiful Cádiz. ¿Cuánto podrá costar? Y aproximadamente, yo siempre pregunto lo mismo. Claro, inicialmente nosotros, cuando empezamos a trabajar este proyecto, queríamos hacer una película que rondara a los 150, 180 mil euros. Hablábamos de que con ese dinero podíamos rodar la película. Lo que pasa es que cuando ya te vas a hablar con Álvaro Alonso y te mira y dice, con eso se hace un documental y necesitamos más dinero y... Bueno, el proyecto que se le ha presentado a la Junta y a Canal Sur, actualmente se habla de un presupuesto rondando los 400.000 euros. Yo, está feo que lo diga, pero yo digo que 400.000 euros soy capaz de hacer Titanic 2, o sea, pero, no hombre, es cierto que una película vale dinero y que una película no es lo mismo que rodar un corto, que por ejemplo Opciones, que es el corto que traemos aquí, lo hemos hecho en 3 fines de semana, o sea, y participan 2 actores y un grupo muy reducido de personas, ¿no? Cuando hablas de un largometraje como The Beautiful Cádiz, nada más que en nómina de actores estamos hablando de cerca de 50 personajes distintos, ¿no? Entre comparsas, o sea, mueves a 50 actores, o sea, 50 actores, necesitas mínimo de 4 o 6 semanas de rodaje, y te digo que las localizaciones están muy concretas, ¿no? Están en Cádiz, San Lucas de Barrameda, Rota, o sea, que todo va a estar en un radio de 60 kilómetros, pero es cierto que hace falta un dinero. Mínimo, yo calculo que con 200 o 300 mil euros lo haríamos bien, ¿no? Yo me vuelvo a reivindicar que aquellos 150 mil euros me valdrían para rodar el Beautiful Cádiz.